Hermanos, a todos nos gusta ser parte de un equipo ganador, ¿no es cierto? A todos nos gusta ser parte de un equipo ganador. Nadie de nosotros quiere ser el loser de la historia, ¿no? Entonces, todos los equipos ganadores son formados por personas que entienden el lugar que les toca y hacen su parte. Todos conocemos a las grandes estrellas. Esos llaneros solitarios que se llevan los aplausos. Todos sabemos quién es Lionel Messi, todos sabemos quién es Cristiano Ronaldo, todos conocemos esas figuras. Pero imagínense todo el equipo de México, por ejemplo, jugando un partido de fútbol contra Lionel Messi. ¿Quién creen que ganaría? Ah, pero él es el mejor jugador del mundo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo el mejor jugador no se compara con un equipo? Aunque no sea el mejor equipo del mundo, pero siempre un equipo puede más que una estrella. Ahora, obviamente, quisiéramos tener un equipo de puras estrellas, ¿verdad? Pero eso es excepcional. La mayoría de equipos no están formados de estrellas, solo están formados de personas que saben qué les toca jugar en el equipo y se esfuerzan por hacer su parte. Llámese equipo de fútbol que tiene 11 jugadores. ¿Cuántos han jugado en un equipo de fútbol, aunque sea llanero? ¿Verdad? Ok, en un equipo de fútbol hay 11 jugadores y cuando a uno de esos jugadores lo expulsan, aunque le quedan 10, ya se siente una merma. Y si le expulsan dos, más. Y eso que son 11 jugadores. Imagínense que el equipo fuera de voleibol, donde son 6 jugadores y pierden un jugador. Imagínense que fuera de básquetbol, donde son 5 jugadores. Entre más chico el equipo, más importante es que cada jugador haga su parte. ¿Se imaginan que el portero de un equipo de fútbol diga, ay no, porque soy siempre el portero? Y se quita. Nada más un jugador que descuida su lugar y pierden todos, ¿o no? Así que el papel que le toca a cada jugador es muy importante para que el equipo tenga éxito. Cuando son los torneos deportivos o de fútbol. A los que nos gusta el fútbol soccer, pues el mundial del fútbol es el evento es más esperado en 4 años, ¿no? Y hasta los que no les gusta el fútbol, ni modo, se tienen que resignar porque en todos lados se lo meten, en las taquerías, en donde quiera están pasando los partidos, ¿verdad? Así que aunque no quieres, ahí te toca ver, aunque sea el resumen de las noticias o lo que sea. Y cuando gana el equipo, el campeón del mundo, cuando gana ese equipo, ¿a quién le dan el reconocimiento? ¿Solo al mejor jugador o a todo el equipo? ¿Verdad? Todo el equipo. Cuando el equipo gana, todos ganan. Todos se llevan el trofeo, todos se agarran el trofeo en algún momento, a todos le dan su medalla. Todos salen en la foto. El equipo gana. Pero es tan importante que cada elemento del equipo sepa lo que le toca hacer. Juegue su rol, es lo que decimos. Cada jugador tiene un papel, un rol especial que se le asignó. Y eso no lo hace menos. No, porque yo soy el portero, yo no valgo nada. No va, cuenta mucho el portero, ¿verdad? Igual que cuenta mucho el defensa y el medio y el delantero y el entrenador también cuenta. Y luego dicen los expertos que hay el doceavo jugador. ¿Saben quién es el doceavo jugador del fútbol? La afición. Cuando un equipo juega de local y toda la afición lo apoya, el equipo todavía se motiva más, ¿no? Así que todos en un equipo ganador cuentan. El mejor equipo al que nosotros podemos haber aspirado a pertenecer es una familia. Y el esposo no es más que la esposa, ni los hijos son menos que los padres, sino que cada uno de nosotros ha recibido un rol diferente dentro de este equipo. Y cada uno de nosotros tiene que saber cuál es el papel que le toca jugar y cómo jugarlo para que todo el equipo sea un equipo ganador. En lugar de estar diciendo, ¿por qué no me tocó Lionel Messi? Mira nomás, ¿verdad? ¿Por qué no me tocó? No, cada equipo tiene lo suyo. Miren, cuando yo era chico, a mí me ha gustado el fútbol soccer desde niño. Pero yo era malo. Cuando éramos chicos nos salíamos a la calle a jugar en la calle porque yo era de un barrio pobre ahí de Guadalajara. Entonces los niños nos juntábamos y vamos a jugar fútbol. Entonces los mejores eran los capitanes y empezaban a hacer el equipo. A ver, tú y tú, ustedes escojan. Y luego ya decía uno, no, pues yo escojo acá, no, pues yo escojo allá, aquel. Y así estaban y yo estaba viendo a ver quién me escoge. Y al final quedaba yo solo. Y luego los que quedaban decían, no, tú quédate con Luis. Y le decía, no, quédate tú con él. No, mejor haz la reta. Y me sentaban. O sea, así de bueno era yo. ¿Verdad? Cuando pasó el tiempo, un día en nuestra iglesia donde yo crecí, hicieron un equipo de fútbol y lo registraron en una liga que para quedar testimonio, ¿verdad? Y jugar. Entonces se hizo el equipo de fútbol y como no se completaban, ni modo me tuvieron que invitar. Pero ellos no sabían. Ahí el arma secreta que era yo. Hermanos, el primer partido que jugamos, quedamos 7-1. Sí, perdimos 7-1. Pero yo me eché dos golazos, mejor dicho, autogolazos, hermano. Yo no sé, pero desde entonces todavía no me vuelven a invitar. No sé por qué. ¿Se dan cuenta qué importante es que cada jugador sepa su lugar y juegue lo que le toca? Así que no es mejor uno que otro. No es más importante uno que otro. Todos son importantes cuando entienden su lugar y lo juegan. En esta última enseñanza que yo les voy a dar, les voy a recordar cuáles son los roles que Dios le ha dado a cada jugador del equipo de la familia para que la familia pueda tener éxito. Y cuando logren algo bueno, todos celebren y se sientan parte del triunfo. Por eso el mensaje de hoy se titula Recordando los roles en la familia cristiana que aspira al éxito según Dios. Recordando los roles de la familia cristiana, de cada uno de los miembros del equipo de una familia cristiana que quiere aspirar al éxito según Dios. ¿Están listos? Bueno, los roles son muy conocidos. Cualquiera que sabe del fútbol soccer sabe que hay portero, defensas, medios, delantero, entrenadores, banca, que son los mismos pero sentados por si alguno de estos falla o falta. Y ya, los aficionados. En el equipo de la familia los roles son muy básicos y conocidos. Está el rol del esposo, la esposa, los hijos. Y hay veces que en la familia también hay algunos parientes que por alguna razón son parte de nosotros. Así que hoy voy a recordarles a todos los que ya saben cuáles son las responsabilidades para cada uno de los roles en la familia cristiana. ¿Están listos? ¿Y con quién tenemos que empezar? Pues con los esposos, ¿verdad? En primer lugar, les voy a recordar lo que Dios le manda a los esposos que deben de cumplir en su papel como casados. Y hay cinco responsabilidades de los esposos el uno para con el otro. El rol de los esposos es el más importante en la familia, porque ellos proveen de liderazgo a los hijos y también de ejemplo. Así que ellos tienen que saber qué es lo que les toca a ellos primero. Cinco responsabilidades mutuas entre los esposos. ¿Están listos? ¿Qué es lo que debe de hacer un hombre o una mujer casados en la familia cristiana? Número uno, y lo más importante y esencial de todo, deben amarse. Deben amarse. Vamos a ver dos pasajes de la Biblia. ¿Están listos? Efesios 5. Vamos a Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 5. Efesios 5. En el versículo 25 dice la Sagrada Escritura lo siguiente. ¿Están listos? Hasta de memoria se lo saben algunos de ustedes, lo cual me alegra. Efesios 5, 25 dice, maridos. O sea, ¿a quién le está hablando aquí? ¿A los esposos o a las esposas? A los esposos. A ver, todos los casados varones, levanten la mano. Maridos, ahí les va, esto va para ustedes. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, el mandato que Dios le da a los casados varones es que amen a sus esposas y no que la amen de cualquier manera, sino que la amen como Cristo amó a la iglesia. ¿Entienden eso? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia, Luis? Sacrificándose por ella. O sea, amen de manera sacrificial. Dice el siguiente versículo, que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora, aquí se le dice al marido que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Segundo ejemplo, cómo debe amar un marido a la esposa en el versículo 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. ¿Cómo? Dice, como a sus mismos cuerpos. Así que si el hombre algún día no sabe cómo debe amar a la esposa, nada más debe mirar cómo Cristo amó a la iglesia o cómo él se cuida su propio cuerpo. Se levanta en la mañana. Anda de buenas el esposo, hasta se baña, imagínense si andará de buenas. Se baña, se rasura, se empareja el bigote o lo que sea, si tiene, ¿verdad? Se peina, se pone loción, se mira en el espejo, dice, cachetón, estás bien guapo. ¿Cómo te quiero, condenado? Te decía el piporro, yo no sé quién, ¿verdad? Se cuida, ¿me entienden? Se perfuma. Así como te cuidas a ti mismo, así debes amar a tu esposa. Como a su propio cuerpo. También dice ahí, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia. Todos esos son ejemplos de cómo amar a una esposa. Como Cristo amó la iglesia y como uno cuida su propio cuerpo. Dice que uno, que nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo sustenta. ¿Qué es sustentarlo? Se alimenta, si se enferma, toma medicamento y lo cuida. Le da frío, ¿qué hace, verdad? Se protege, se masajea, ¿verdad? Ay, me duele aquí. Ay, ay, qué rico masajito. O sea, que tú haces lo que puedes para sentirte mejor. De esa manera hay que amar a nuestras esposas. Si te das masajito, también dale masajito a ella. Dijo una señora, hoy yo quisiera ser carro. Dijo, ¿cómo? Si yo quisiera ser carro, yo quisiera ser un Mustang. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que desde que este se compró el Mustang, nomás se la pasa cada que tiene un rato libre puliéndolo y sobándolo. Ya quisiera yo ser el carro cochino, ya ni me mira. Dice. Entonces, así como tú te cuidas y te amas, hay que amar a la esposa. Te compras una cosa, cómprale otra a ella. Así como a su propio cuerpo, así mantén balance. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, como tú te cuidas a ti mismo. Y las esposas ahí en su corazón están gritando, amén, amén, dígale, dígale. Pero no hemos terminado porque yo dije que son responsabilidades mutuas. No, no, ahí dice maridos, pastor, no invente. Ahora entonces brinquen conmigo a Tito, capítulo 2, por favor. Busquen Tito. Y acá ahora los esposos están diciendo, agárrate, chiquita, porque vas a ver. ¿Ah? Tito 2. ¿Ya lo encontraron? No, hombre, ahorita los esposos están tomando nota. ¿Verdad? Dice Tito 2, miren. Desde el versículo 1, él le va a hablar a diferentes grupos de la iglesia. En el versículo 1 dijo, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el 2 dice, los ancianos deben ser sobrios. En el versículo 3, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Y le empieza a hablar a las mujeres de edad mayor que hay en la iglesia. ¿Me entienden? Se supone que son las mujeres que ya tienen experiencia, que ya tienen liderazgo, que son de buen testimonio, mujeres que vivieron en su vida unas experiencias que las han enriquecido para dar consejos. Y dice a las mujeres ancianas en el versículo 4, 3 al final, que enseñen lo bueno, versículo 4, para que puedan instruir a las jóvenes. ¿A cuáles jóvenes? A las casadas jóvenes. ¿Qué les tienen que enseñar las mujeres mayores de la iglesia a las mujeres casadas más jóvenes? El versículo 4 dice que instruyan a las jóvenes a que amen a sus maridos. Entonces, ¿a quién le está hablando aquí? A las mujeres casadas. Así que no nada más le toca al marido amar a la mujer, pero también le toca a la mujer amar a su marido. ¿O no? ¿No dice eso la escritura? Si tú no amas a tu marido, puede haber alguien allá afuera que se lo ofrezca. Pero cuando un marido es amado, tiene menos excusas para andar de vago. Porque en su casa encuentra lo que necesita. Una mujer cariñosa, una mujer afectuosa. No una mujer voluntariosa, chantajista, que todo hace un pancho, un drama. Es una mujer cariñosa que lo ama. Vente, mi rey. Ay. Nada de que, ay, tu panzón. ¿Qué pasó? ¿No? Mi vida te estaba esperando. Te quito las pantuflas, te traigo las pantuflas, te quito las botas. Hermanos, ustedes se ríen, pero pregúntenle a sus esposos si no les gustaría. Pues ni que fuera su sirvienta, piensan ellas, ¿verdad? No, no eres su sirvienta. Eres su esposa y lo amas. Y lo amas. Y él también te ama a ti. Así que, hermanos, de todas las cosas que uno debe aprender, la más importante de todas es a amar. ¿No dijo el Señor eso? Amar a Dios y luego amar al prójimo. Decían allá donde yo crecí, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Quedando bien en todos lados, pero aquí no lo practicas. El primer lugar donde se debe recibir tu amor es en tu casa, en tu matrimonio. Amarse mutuamente es una responsabilidad. Si queremos una familia de éxito, cuando salgan de ese lugar, los que están ahí tienen que decir, el mejor lugar donde yo me he sentido más amado es mi familia. ¿Saben que mucha gente, cuando yo le pregunto, ¿cuál es tu recuerdo más intenso de sentirte amado que tú recuerdas? Y muchos de ellos dicen, mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá. Imagínense que aspiráramos algún día que la primer persona que viene a tu memoria, cuando digas, el lugar donde tú te has sentido más amado, más amada, y pueda decir, mi esposo. Mi esposa es la persona con la que yo me he sentido más amado, me siento más amado. ¿No debería de ser eso la aspiración? ¿Verdad? Amarse, primera responsabilidad. Segunda responsabilidad, la dio Dios en el jardín. En Génesis 2:24, el Señor le dijo a través de Moisés a su pueblo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La segunda responsabilidad que se le da a los casados mutuamente es preferirse antes que a la familia y a los amigos. Debe preferir primero a su pareja. No, yo no soy mandilón. Yo no voy a hacer lo que diga la mujer. Mala idea. Nadie te está diciendo que hagas lo que dice tu mujer, pero tienes que preferirla a ella primero. El día que te enfermas, ¿quién te cuida? El día que tienes un problema, ¿quién te perdona? ¿Quién está contigo en las buenas y en las malas? Debes preferir a tu pareja. Tus padres tienen un lugar muy importante en tu vida hasta que te casas. Y el día que te casas, tu esposa pasa a ser más importante que tu madre y tu esposo pasa a ser más importante que tu padre y que tu madre. Cuando nosotros no ponemos en orden nuestras prioridades, vienen los problemas. Debías de ser como mi mamá, le dice él. Otra vez esos frijoles, háblale a mi mamá para que te dé la receta. Me voy a desayunar con mi mamá. De verdad. Yo no sé cómo le fue a ustedes, pero mi madre era una excelente cocinera, hermanos. Y lo es, dicen todos. Pero cuando yo me casé, me fue mejor. A mí me gusta la comida de ella. A mí me gusta la comida de ella. Y yo sé que entre más me gusta, mejor la hace. Mejor se esfuerza ella por agradarme a mí. Ahora voy y visito a mi mamá cuando puedo allá en México y hace comida rica, pero a veces ya me sabe más salada o más digo, no, mi comida es la de ella. A mí me preguntó una vez un gabacho ahí, oye, ¿dónde está el mejor restaurante de comida mexicana aquí en Tracy? Le dije, yo no sé, para mí mi casa, ¿yo qué voy a andar ahí batallando? Hermanos, preferís el uno al otro. Antes de quedar bien con los amigos, toma en cuenta tu pareja. Es el regalo que yo soy, es una responsabilidad. ¿Quieres un equipo ganador? Prefiere tu pareja primero. Tercera responsabilidad mutua. Volviendo a Efesios. Ahora regresemos al versículo 33. Efesios 5. Efesios 5, 33 lo resume muy bien. ¿Están listos? Leo. Efesios 5, 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Ese es un repaso de lo que dijo antes. Y luego dice, y que la mujer respete a su marido. ¿Qué se le manda a la mujer aquí? Que respete a su marido. Nada de que poco hombre, ¿verdad? ¿Qué pasó? Una mujer que respeta a su marido no le levanta la voz. ¡Hey! Sepan que a los hombres no nos gusta que nos griten. No, pero es que así era mi casa. Pero esta no es tu casa. Este es nuestro hogar ahora. Entonces, debemos de aprender a saber cómo los hombres interpretamos el respeto. El hombre necesita que las mujeres lo respeten. Yo quiero ser amigo de mis hijos. ¿Cuántos quisieran ser amigos de sus hijos? Que sus hijos les tuvieran confianza, ¿verdad? ¿Quién no? Pero cuando uno de mis hijos estaba creciendo en la adolescencia un día, como que se les olvida. Y me quiso levantar la voz y me habló un poco insolente. Yo le dije, hey, no te equivoques. Yo quiero ser tu amigo, pero antes de tu amigo soy tu padre. Yo puedo vivir sin tu amor. Pero sin tu respeto, no. Así que me respetas. No te confundas. Escucha bien, esposa. Tu esposo necesita que lo respetes. Y si tú creciste en un ambiente que no fue el mejor porque era fácilmente que se levantaban la voz, se gritaban, se insultaban cuando estaban enojados y todo, necesitas pedirle al Señor que cambie tu corazón y tu manera de pensar. Porque tu hombre necesita tu respeto. Necesita tu respeto. Está bien, él te frustra, hace cosas que no te gustan, pero tú tienes que aprender maneras respetuosas de decirle tus desacuerdos. Claramente el Señor le habla a la mujer aquí, que la mujer respete a su marido. Pero es que él no me respeta a mí, Luis. Ok, entonces yo les dije que hay responsabilidades que son mutuas. Y esta es otra de ellas. Vamos ahora, por favor, a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Versículo 1 le está hablando a las casadas. Y asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Aquí le está hablando a mujeres cristianas casadas con no cristianos. Y las mujeres cristianas quieren que sus esposos se conviertan, ¿o no? Sí, claro que sí. Quieren que sus esposos sean salvos, sean buenos hombres de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pedro les habla a las mujeres cristianas y les dice, miren, si ustedes hacen lo correcto, pueden ganar sin palabras, sin estarle predicando al energúmeno, pero su conducta cuenta mucho. Dice ellos, versículo 2, cuando ellos al observar su conducta casta y, ¿qué dice después? Respetuosa. Una vez más se le dice a las esposas, para un hombre cuenta mucho que una mujer sea decente y que una mujer sea respetuosa. Una mujer casta no es una mujer que le anda enseñando su cuerpo a los de afuera. Es una mujer decente afuera, salvaje en la intimidad con su mamá. Pero allá afuera ella es decente. O sea, y un hombre busca una mujer decente. Fíjense cómo es la ironía. Cuando andan de solteros, los jóvenes buscan muchachas salvajes para pasar el rato. Pero para casarse, ¿a quién buscan? A las decentes. ¿Verdad? Pues en el matrimonio, los maridos necesitan mujeres, esposas decentes, pero también dice ahí su conducta casta y su conducta respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Escucha bien, mujer. Un corazón de espíritu tierno y sereno. No me digas que no entiendes qué significan esas cosas. Tierno y sereno. Si en tu casa tu esposo vive un drama continuo, no quiere estar ahí. Otro drama. Yo conocía a uno que le decía Lady D. Decía, ¿por qué es su princesa? No, Lady Drama. Todo es un drama. No, un espíritu tierno, un espíritu sereno. ¿Y qué las mujeres no tienen derecho a enojarse? Claro que sí, pero todavía tienen que aprender a manejar sus emociones de una manera serena y a comunicar sus frustraciones y sus disgustos con respeto y con ternura. No, es que eso es muy difícil para mí. Te voy a demostrar que no. Si te para un policía, vas manejando, te para un policía y se acerca y te pide la licencia y la registración, ¿cómo le hablas? Usted chota, ¿qué le...? Qué... Ah, si así le hablas, vamos a ver si así le hablas. ¿Verdad que cuando te conviene, si eres serena y tierna? ¿Verdad que cuando trabajas y tu patrón te dice, no deja de hacer eso, quiero que hagas aquello? Tú le dices, ¿usted qué? Usted a mí no me va a decir lo que yo voy a hacer. No te gusta y todo, pero ya te aguantas y dices, pues ni modo, es mi autoridad. Necesito el trabajo. Dices, sí, está bien. ¿Ves? Ah, cuando te conviene, si eres serena, ¿verdad? Si eres tierna. Sí, cómo no. ¿Verdad? ¿Por qué nos cuesta en la casa? ¿Por qué nos seguimos justificando? Así que a las esposas se les llama que sean respetuosas. Y a los esposos no. Ellos sí que sean unos patanes y que... No, fíjense que no, porque no hemos terminado. Versículo 7. Ustedes maridos, igualmente. ¿Qué significa igualmente? ¿Eh? Con eso ya sería suficiente, pero por si a alguien le quedan dudas, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil. ¿Eh? Un vaso más frágil. Hay diferentes tipos de vasos, ¿no? Ah, pues unos vasos así de plástico. Hace rato estaba tomando un café que me ofreció allá la hermana. Una tazota de los superhéroes. Dije, no, yo voy a causar envidias ahorita en el comedor 20. Como Mr. Bean, ¿no? Sí, hay unos vasos, pero hay otros que no, que son copas muy delicadas. Si las aprietas con la mano, se quebran. ¿Sí saben que hay vasos así? ¿Verdad? Esa es tu esposa. Trata a tu esposa con un vaso más frágil, porque lo es. Lo es. Deja las excusas. Deja de decir que eres de un rancho. Deja de decir que eres mexicano. Deja de decir, yo no tuve padre. Ya no sabes si qué fue peor, no tener padre o el que te tocó, no te enseñó a ser cariñoso. Pero Dios te enseña. Responsabilidad número 4 entre casados.